Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Amanecimos con un poco de lluvia y nieve, como había dicho el pronóstico el día de ayer. Así que las personas que todavía no salen de sus hogares, de sus casitas, pues ya saben, hay que salir bien abrigados. Lleven un paraguas, lleven un buen abrigo con gorro, para que no se vayan a mojar, no se vayan a resfriar, ¿ok? Bueno, el cielo estará parcialmente nublado durante el día. La temperatura mínima será de 37 grados, temperaturas cercanas a bajo cero. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit y cielos nublados con lluvia y nieve. Tenemos una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 92% y un viento que corre a 2 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 37. Y bueno, estos lapsos de lluvia con nieve se espera que vayan a continuar hasta las 11 de la mañana. Y de ahí en adelante pues ya se va a estar todo despejado al parecer, ¿ok? Y bueno, para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 62 grados, mínimas de 46, con cielos muy soleados, con probabilidad de precipitaciones de tan solo 3%. Para el día viernes, máximas de 64, va a ser el día más agradable que tendremos. Con mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. El día sábado vuelven a descender un poco las temperaturas, máximas de 59, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El fin de semana se viene un poquito de lluvia nuevamente, pero al parecer estos son los días más fríos durante la próxima semana, o sea que este día es el más frío y al día de mañana vuelven a aumentar las temperaturas. El día más agradable va a ser el día jueves y viernes, así que si tienen algo que hacer, pues ya saben, viernes, jueves y viernes de esta semana van a ser los días más agradables que tendremos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

disfruta la vida. Qué bello es tener a alguien a quien tú le puedas confiar todos tus secretos. Qué bello es saber callar cuando alguien necesita que lo oigas. Qué bello es oír la sonrisa de un niño mientras juega en el campo. Qué bello es aceptar que fallaste y tener el valor de decir lo siento. Qué bello es disfrutar de la vida y no desperdiciarla en vanas preocupaciones. Qué bello es sonreír y mirar hacia adelante sin obstáculos, y si se presenta uno, tener la fuerza de voluntad para decir, yo puedo superarlo. Qué bello es luchar por tus ideales, aunque estos parezcan difíciles de obtener. Recuerda, solo el que persevera alcanza. Qué bello es tener la mirada puesta en un ideal, sonreír al mundo con sus problemas, guerras, hambre y soledad. Después de todo, Dios es nuestro creador y se preocupa por todos. Sonríe al fin y al cabo, que la vida hay que vivirla. Pero te digo un secreto, vivirla con Dios es más fácil. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La vida es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue. Busqué, eras tú.

Una necesidad.

ser el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información de tecnología y esta noticia pues está muy futurista, porque te voy a hablar sobre un artículo de el metaverso. ¿Han escuchado ustedes qué es el metaverso? Pues es el nuevo universo digital por el que apuestan los gigantes tecnológicos. Facebook acaba de anunciar que contratará a 10.000 personas en Europa para desarrollar el metaverso. Pero, ¿de qué se trata exactamente este concepto que acapará que acapara cada vez más titulares, concentra más inversión de grandes compañías tecnológicas y se describe como la próxima gran frontera del mundo digital. Y bueno, para que se den una idea, lo comparan con el salto, ¿no? Por ejemplo, antes de que existieran los smartphones, los celulares digitales, pues teníamos esos celulares normales, ¿no? Esos cuadrados o que se abrían, pero que no traían, pues, el internet, no traía nada de eso, ¿no? Entonces, cuando ya vino el smartphone, pues sí, fue un cambio bastante grande y pues gracias a ese cambio es que ahora existen miles de celulares digitales, smartphones, en el que puedes hacer muchísimas cosas, ya es tu propia computadora, ya puede ser también tu medio de trabajo, ¿verdad? Tu equipo de trabajo en tu celular. Entonces, el metaverso va a ser algo parecido. Ya conocemos la versión de realidad virtual, ¿no? Esos lentes que te pones y de repente empiezas a jugar y te metes en el juego y estás ahí. Pues es prácticamente una versión mejorada de la realidad virtual, que también le llaman VR, por sus siglas en inglés. Pero los expertos dicen que será a la VR lo que los smartphones fueron, en términos de revolución tecnológica, como les había comentado, ¿no? A este universo virtual se accedería con un visor de VR y probablemente con un avatar de 3D y conectaría todo tipo de entornos digitales. A diferencia de la realidad virtual actual, que se utiliza principalmente para los videojuegos, el metaverso se usaría, pues, para todo tipo de actividades. Por ejemplo, lo utilizarían para el trabajo, para los juegos, para los conciertos, para el cine o simplemente para pasar el rato. ¿Por qué se volvió importante de repente esto? Bueno, el interés por los mundos digitales y la realidad aumentada, pues, resurge cada tanto en cuanto, y ahora hay un gran entusiasmo por el metaverso entre los inversores con gran capital y los gigantes de tecnológicos. Y nadie quiere quedarse atrás y resulta, pues, ser el futuro del internet. Además, por primera vez existe la sensación de que la tecnología necesaria está casi lista con los avances en los juegos de realidad virtual y la conectividad. Ahora, ¿por qué está involucrado Facebook? Facebook ha hecho de la construcción del metaverso una de sus grandes prioridades. Ha invertido mucho en la realidad virtual a través de su dispositivo Oculus, que es más barato que el de sus rivales, y según los analistas, el precio podría estar causando pérdidas a la compañía, que a cambio consigue, pues, que el visor de su marca, pues, llegue a más personas. También está creando aplicaciones de realidad virtual para reuniones sociales y para el lugar de trabajo, incluidas las que permiten interactuar con el mundo real. Y a pesar de su historial de adquirir a las compañías rivales, Facebook afirma que el metaverso no será construido de la noche a la mañana por una sola empresa y ha prometido colaborar con el sector. Y recientemente ha invertido 50 millones en financiar grupos sin fines de lucro para ayudar a construir el metaverso de manera responsable, aunque la red social cree que tardará entre 10 y 15 años en consolidarse. Así que todavía falta, pero es lo que más pues le están invirtiendo, ¿no? A lo que más le invierten. Por ejemplo, el propietario de Fortnite, que es el director de Epic Games, Tim Sweeney, lleva tiempo hablando de sus aspiraciones en relación con esta tecnología y, pues, quiere invertir, está interesado, ¿no? Los juegos multijugador en línea comparten mundos interactivos desde hace décadas. No son el metaverso, pero tienen algunas ideas en común con él. Y en los últimos años, Fortnite expandió su producto, organizó conciertos, eventos de marca y muchas más cosas dentro de su propio mundo digital. Y bueno, ¿qué es lo que podrías hacer, por ejemplo, con el metaverso? Bueno, pues, por ejemplo, Facebook ha estado experimentando con una aplicación de reuniones de realidad virtual llamada Workplace y un espacio social llamado Horizons, en los que se utilizan avatares. Y otra aplicación de realidad virtual, VRChat, se centra por completo en pasar el rato online y charlar, sin otro objetivo o propósito que no sea explorar entornos y conocer gente. Y puede que haya toda una serie de aplicaciones posibles aún por describir. Entonces, quizás cuando tú vayas a comprar por internet, primero te vas a probar la ropa en versión digital. Imagínate que te estás viendo como un holograma, pero a través de tu VR, bueno, o de tu aparato que vayas a traer, tus lentes estos. Y primero te vas a probar la ropa versión digital y luego la vas a poder pedir para que te llegue en el mundo real. Y bueno, existe ya esta tecnología en desarrollo. La realidad virtual ha recorrido un largo camino en los últimos años. Existen dispositivos de alta gama que pueden engañar al ojo humano para que vea en 3D mientras el jugador se mueve por un mundo virtual. También se ha vuelto más común el caso para juegos de realidad virtual Oculus Quest 2, que fue un popular regalo en la Navidad del año pasado. Y la explosión de interés por los NFT, que pueden proporcionar una forma de rastrear de manera confiable la propiedad de bienes digitales, que podría ser una muestra de cómo funcionaría pues la economía virtual. Entonces ahí está, veremos en la próxima década o tal vez incluso más, ¿no? La evolución de este metaverso, para ver si es cierto que les funciona como lo están promocionando, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia y de mucha pues preocupación, se trata de una noticia de que pues nos debemos de preparar, sobre todo en Inglaterra, para las inundaciones, sequías y subidas del nivel del mar. Un artículo de Independent en español que se titula Adaptarse o morir, ¿no? Inglaterra debe prepararse para más inundaciones y sequías, la subida del nivel del mar y una mayor presión sobre el suministro de agua debido al cambio climático, según la Agencia del Medio Ambiente. Es una dura advertencia antes de las conversaciones sobre el cambio climático de la COP26 en Glasgow. La agencia gubernamental afirmó que las medidas de adaptación para garantizar que el país sea resistente a los efectos ineludibles del cambio climático, pues son ahora tan importantes como las medidas para reducir las emisiones de carbono. Y la agencia advirtió que es inevitable que se produzcan más y peores eventos medioambientales como inundaciones, escasez de agua y contaminación, ya que el mundo natural pues no puede adaptarse tan rápido como está cambiando el clima. Entonces, el reporte de la agencia advierte que con 35.6 Fahrenheit, 2 grados centígrados de calentamiento global por debajo del nivel del calentamiento para que el mundo esté actualmente en curso, las precipitaciones invernales de Inglaterra aumentarán alrededor de 6%, pero las precipitaciones de verano disminuirán 15% para la década del 2050. Entonces, hay advertencias de la Agencia del Medio Ambiente en el que se producen mientras los laboristas instan al primer ministro británico a empezar a ser un hombre de Estado o arriesgarse a fracasar en la COP26. Entonces, está pues de preocuparse, no nomás en Inglaterra, en el mundo, ¿verdad? En general, ya están sucediendo pues muchas cosas que obviamente se esperaban, pero no tan rápido, no ahorita, tal vez en unos 10 años esperaban mucho de las cosas que están sucediendo hoy en día. Entonces, pues lo que nos queda ahorita es como que irnos adaptando, como dice este artículo, pero pues esperemos que se haga realmente un cambio pues mundial, que todos aportemos para que no sigamos afectando más pues al mundo y que estemos contribuyendo a que se haga más calentamiento global. Pues no queremos eso, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestro granito de arena, tratar de contaminar menos y tratar de plantar árboles, ¿verdad? Y pues muchas cosas que puedan ayudar a nuestro medio ambiente. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y en el próximo segmento te voy a hablar de cómo puedes desintoxicar tu estómago con alimentos que tal vez tengas ahí en tu casita. Vamos a la pausa y ahorita regresamos.

cuando se da la oportunidad, ¿no? De comer comida chatarra, comida que ya sabemos que nos va a hacer daño, por ejemplo, los fines de semana, que te reúnes con alguien, o dices, bueno, se me antoja una pizza y de vez en cuando no hace daño, o una hamburguesa, o papitas, o frituras, etcétera, etcétera. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Y de repente, pues tu cuerpo te empieza a indicar que hay algo por ahí que le diste que no se siente tan cómodo. Se empieza a inflamar, o te empieza a dar náuseas, o te duele el estómago, qué sé yo. Pues son las maneras de cómo, pues, nuestro organismo es sabio, y cuando mantenemos hábitos alimenticios poco saludables, pues nos va a enviar señales como la hinchazón, como el dolor o incomodidad, ¿no? Que indican que es el momento para que nosotros desintoxiquemos nuestro estómago. Y bueno, el estómago es un órgano que se encarga de descomponer los alimentos que ingresan por el esófago y luego continúan su trayecto por el intestino delgado. Sus funciones pueden verse afectadas cuando consumimos en exceso productos grasos, productos procesados o el alcohol, y cuando no mantenemos patrones regulares de sueño o ejercicio. Entonces, para desintoxicarlo, lo primero que debemos hacer es consumir agua, ¿no? Además de mantenernos hidratados, el agua pues nos permite regular la temperatura de nuestro cuerpo, nos ayuda a mejorar nuestra digestión, a que podamos absorber bien los nutrientes, y también facilita la eliminación de desechos del organismo. Si bien no es un alimento, pues puedes combinarla con algunos, ¿no? Como el limón o como la linaza, para potenciar su capacidad depurativa y para aliviar las molestias estomacales. El té de manzanilla, que es muy conocido y muy utilizado, ¿no? Cuando nos sentimos con inflamación, pues ahí vamos por un tecito de manzanilla. Y entonces esta infusión es muy útil para cuando uno se siente fatigado o con dolor de estómago. Los expertos la recomiendan para desintoxicar el cuerpo, ya que posee efectos reguladores del tránsito intestinal, además de funcionar como un gran analgésico natural. Así que puedes beber una tacita de este té tras las comidas, ¿no? Los vegetales verdes, como por ejemplo la espinaca, la lechuga, el pepino, el apio, las acelgas, tú las puedes comer frescas, los puedes comer en ensaladas, los puedes comer en sopas calientes, los puedes comer tomar en jugos verdes. Gracias a su gran cantidad de fibra, podemos pues limpiar nuestro cuerpo de toxinas y fomentar el desarrollo de bacterias saludables que favorecen la función digestiva. También las alcachofas o el brócoli, también ambos tienen rico contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales como el potasio y el calcio, y también funcionan como diuréticos naturales, permitiendo al organismo deshacerse de aquellas sustancias que no necesita. El albaricoque, también son conocidos como damascos. Los albaricoques representan una forma saludable de obtener fibra, y esta nos ayudará a descomponer los alimentos, a mejorar el tránsito intestinal, agregar volumen a las heces, aumentar la absorción de nutrientes por parte del intestino, estimular la producción de jugos gástricos y desintoxicar el organismo, ¿okay? La espirulina, en la medicina tradicional está la espirulina y se alza como una de las mejores opciones para depurar el cuerpo. Existe evidencia que muestra que esta alga puede utilizarse para tratamientos por envenenamiento por contaminantes, contrarrestando los efectos de compuestos dañinos en el aire o en el agua, como el arsénico, el fluoruro o el mercurio. Entonces, tú puedes comprar los suplementos de espirulina, y la espirulina también te la venden, pues es una alga que la puedes comer, pues así como si fuera tu chips. también está la clorela, que es similar a lo que ocurre con el caso anterior. La clorela es útil para desintoxicar nuestro cuerpo de metales y sustancias químicas. Distintos estudios señalan que también podría absorber ciertos tipos de carcinógenos que están presentes en alimentos preparados a altas temperaturas. Entonces podemos comprar las algas de espirulina y la Chlorella, Chlorella, Chlorella, ¿ok? Porque distintos estudios señalan que también podría absorber ciertos tipos de carcinógenos que están presentes pues, en los alimentos que están cocinados a altas temperaturas, y estos beneficios se deben a las propiedades de la clorofilina y la clorofila que poseen pues en abundancias, ¿no? ¿Qué más? Las bayas. Aquí se encuentran los arándanos, las moras, las fresas, las frambuesas. Todas se caracterizan por poseer importantes niveles de vitaminas, especialmente la vitamina C, minerales como el potasio y antioxidantes. Y esto resulta esencial para favorecer el funcionamiento del estómago y el intestino, manteniendo al organismo limpio y saludable. También las manzanas, gracias a que son ricas en una sustancia llamada pectina, al comer manzanas favoreces la eliminación de toxinas, aumentas el volumen de las heces y previenes malestares digestivos como el estreñimiento. También se aconseja consumirlas en caso de diarrea, ya que retrasa el vaciado del estómago. La ciruela, y no me refiero a las ciruelas pasas, debido a que combina componentes como el sorbitol e importantes cantidades de fibra dietética, la ciruela es una gran opción para aumentar la sensación de saciedad, prevenir trastornos digestivos y eliminar toxinas del cuerpo. Puedes comerlas frescas, secas, en mermeladas o jaleas. La piña, que es rica en vitamina C y otros minerales como el calcio y el fósforo, que ofrecen al organismo una protección excelente contra los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas. Y esta composición también resulta útil para eliminar las toxinas que están presentes en nuestro cuerpo. Entonces ahí te di varios alimentos que puedes agregar a tu lista y para beneficiarte de ellas, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora, ¿ya están listos para comenzar con el tema del día? Bueno, si no están, vámonos a unos momentitos más y ya comenzamos. 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a empezar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 28, el deshacimiento del miedo. Hoy nos toca el apartado 4, la unión mayor. El día de ayer hablamos del acuerdo a unirse y hoy pues está más claro, ¿no? La unión mayor. Aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado ni dejes que vuelque sus ilusiones contra sí mismo. Tampoco deseas que éstas se vuelvan contra ti. De este modo, no tienen ningún efecto y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos. A menos que lo ayudes, sufrirás con él, ya que ese es tu deseo. Y te convertirás en un protagonista en su sueño de dolor, tal como él lo es en el tuyo. Y de este modo los dos os convertís en ilusiones sin ninguna identidad. Tú puedes ser cualquier persona o cualquier cosa según de quien sea el sueño de maldad que compartas. Pero de una cosa puedes estar seguro, que eres perverso, pues compartes sueños de miedo. Entonces, es lo mismo que decía el día de ayer, ¿no? Cuando nosotros vivimos y a través del miedo, a través del dolor, a través de la compasión, pues entonces no estamos viendo la fortaleza de los demás. No estamos viéndonos a través de nuestro ser. No estamos viendo a través del espíritu. Estamos enfocados en un cuerpo, en un mal, en una enfermedad, en un dolor, en el miedo, ¿no? Entonces ahí no vamos a poder encontrar la certeza cuando existe el miedo. En la enfermedad no voy a encontrar la certeza. Si yo veo enfermedad en lugar de sanación, en lugar de milagros, en lugar de aceptación, entonces estoy totalmente... ¿cuál es la palabra de...? Pues sí, loco, ¿no? No estamos cuerdos. Estamos creyéndonos con todas las con todos los matices que el miedo se pueda manifestar. Nos estamos viendo a través de esos matices. Estamos viendo en la oscuridad, pues muy negro, muy gris, muy café, ¿no? Muy oscuro. Y no estamos viendo con claridad que hay algo más de lo que yo me estoy, lo que yo estoy percibiendo, lo que yo me estoy imaginando. Cuando nosotros compartimos el dolor, la enfermedad de alguien más o la nuestra, esa persona, ese hermano, al igual que nosotros, cree que es un sueño. Entonces no vamos a compartir esa ilusión, ese sueño, cuando nosotros sabemos de que es una ilusión. Cuando yo me uno a tus sueños, por ejemplo, y digo, pobrecito tú, pobrecita tú, y digo, no, sí, tú estás mal. Cuando yo hago eso, cuando hacemos eso, cuando nos unimos a sus sueños o a tus sueños, significa que no nos estamos uniendo. Si yo me siento mal por la persona que digo, ay, no, sí, estás muy mal, lo siento. Yo no me estoy uniendo a él. Esos sueños son los que me separan de él. Nos separan. Tenemos que liberarnos. Cuando yo pues me libero de esos sueños, es cuando realmente veo la hermandad con él, no con sueños de miedo. Acepto lo que estoy viendo en la persona, pero sin ponerle una etiqueta, sin compartir una ilusión, sin apoyar las ilusiones. Es reconocer de que ya no apoyo tus ilusiones. ¿Por qué? Porque con mi fe transformo esas ilusiones. Nuevamente estamos viviendo en sueños con pesadillas, ¿no? Estamos despiertos, pero cuando yo no veo con claridad y cuando yo comparto los sueños, pues me meto en una pesadilla, me meto en un sueño de terror en el que los dos sufrimos y en el que los dos pues nos decepcionamos y decimos pues ni modo, es lo que hay. No sé si ustedes ya han puesto en práctica pues el gran poder que cada uno de ustedes tienen en ustedes mismos o en algún ser querido, una persona que esté a su lado en su vida, y que se hayan dado cuenta de que wow, sí, o sea, sí es cierto, veo el poder que no es de económico, que no es sobrenatural, que no es que tienes que hacer cosas extrañas como pararte de cabeza, no sé, orar mil horas para que se te cumpla un milagro. No sé si ya han hecho o lo han puesto en práctica, de nada más dejarse guiar por la voz de tu ser, de tu espíritu, y encomendarte a él y encomendar a las personas para que los llenen de sanación si es que están enfermos, para que les llegue la claridad si no la están viendo, y ustedes ser testigos de esos milagros. No sé si ya lo han hecho, tal vez ya lo hicieron, tal vez no les ha pasado por su mente hacerlo, pero los invito a que lo hagan, que lo hagan sin dudas, de decir, y si no pasa, si no pasa, no pasa nada, pero si pasa, entonces te darás cuenta del gran potencial que tienes y del gran potencial que existe en cada uno de nosotros cuando realmente nos vemos unidos, cuando realmente me veo en ti y tú te ves en mí. ¿Qué es lo que pasa cuando yo comparto confusión? Si yo comparto confusión, es porque estoy confundido. O sea, no existe un yo estable, no existe que yo esté estable con lo que soy, con lo que hago, con lo que pienso. Los sueños de tu hermano son los tuyos porque tú permites que lo sean. Mas si lo librases de tus sueños, él se liberaría de ellos así como de los tuyos. Tus sueños dan testimonio de los suyos y los suyos de la verdad de los tuyos. No obstante, si vieses que no hay verdad en los tuyos, sus sueños desaparecerían. Y él comprendería que fue lo que dio origen al sueño. Entonces, el Espíritu Santo, o tu ser, o la vida misma, mora en nuestras mentes. Y aquí no hay separación. Tu mente con mi mente, no hay separación. Es más, ni siquiera podemos decir, ay, aquí está la mente y así tiene esta forma. No, no tiene. ¿Por qué? Porque no necesita, porque es ilimitada, porque está expuesta para todos. Es como el aire, el oxígeno que está aquí, está para todos, ¿verdad? Así es la mente universal, así es el espíritu. No podemos decir que estamos separados de ellos, o yo estoy separado aquí con mi propio oxígeno. No. Si el Espíritu Santo mora en nuestras mentes, entonces se nos recuerda que Él es uno, porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. Cuando nosotros nos sentimos separados es porque estamos poniendo toda nuestra atención en nuestro cuerpo. Y si yo me veo en mi cuerpo, pues digo, sí, estoy separado de ti, porque no estamos pegados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estemos unidos. Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con Él. Te lo voy a repetir lo que nos dice el libro. Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con Él, con el Espíritu Santo. Su deseo de ser una mente enferma y separada no puede seguir vigente sin un testigo o una causa. Y tanto el testigo como la causa desaparecen si alguien decide unirse a Él. Entonces es muy sencillo, muy simple, muy fácil. Ahorita podemos decidir que sí estamos unidos al Espíritu Santo, que no estamos separados, que tú y yo no estamos separados porque nos une el Espíritu Santo, nos une la vida. La función del Espíritu Santo es tomar la imagen fragmentada del Hijo de Dios y poner cada fragmento nuevamente en su lugar. En pocas palabras, cual sea tu problema, tu enfermedad, tu miedo, cualquiera que sea, ahorita cierra tus ojos y siente que ya la imagen fragmentada que tenías de ti, ya sea a través de una enfermedad, a través de una preocupación, a través del miedo, a través de la desesperación, del dolor, cualquiera que sea, ahorita el Espíritu Santo toma la imagen fragmentada tuya y pone cada fragmento nuevamente en su lugar. Te acaba de restaurar. Siente cómo todo está en su lugar, en perfecta armonía. Lleno de luz, lleno de sanación, lleno de amor. Él te muestra esta santa imagen completamente sanada. A cada fragmento separado que piensa que en sí es una imagen completa, a cada uno de ellos Él le ofrece su identidad, que la imagen en su totalidad representa, en vez de la fragmentada. Entonces, siéntete tranquilo, tranquila, de que la imagen que tú tenías de ti, incompleta, ahora ya está restaurada. Y ahora compartes esta imagen con tus hermanos, con la gente que está en tu vida y en el mundo. Ya no compartes con tu hermano su sueño de maldad. Porque el milagro se ve y se siente en estos momentos a través de ti. es por eso que ahorita damos las gracias. Sabiendo que nuestro Padre, nuestro Espíritu, que la vida, que tu cuerpo se salva. Vienen a salvar cada diminuta brecha que hay entre los fragmentos que estaban separados de tu Santo Hijo. Tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos. Y están unidos porque lo que mora en uno, solo de ellos, mora en todos ellos. No nos vamos a unir ya más a los sueños de nuestros hermanos, sino a Él. Ya no vamos a creer las historias que estamos escuchando, lo que estamos observando. No vamos a ver la enfermedad de nuestros hermanos, no vamos a ver las actitudes de ellos. Nos vamos a unir a ellos, no a sus sueños. ¿Quién querría disfrutar de los beneficios de la enfermedad cuando ha recibido la simple bendición de la salud? Lo que Dios te da no puede suponer pérdida alguna. Y lo que no procede de Él no tiene efectos. Los milagros son el resultado de no seguir tratando de ver en la brecha lo que no se encuentra en ella. Entonces, lo único que se nos pide ahorita para sanarnos, para sanar al mundo, para sanarte, para sanar a nuestros seres queridos, es que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones. Él va a sembrar los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad. Y no habrá pérdidas de ninguna clase, sino solo ganancias. Y así es como se da la unión mayor. Y me uno a ti. A través de la verdad, a través del Espíritu, y me reconozco en ti. Me uno a ti, no me uno a tus sueños. Reconozco tu poder, tu fortaleza, tu sanación, tu luz, tus milagros, tu amor. Y me lleno de felicidad al reconocer que no hay ninguna brecha que nos separe con nadie. Todos estamos en esta unión mayor. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente al ejercicio, a la lección. Hoy nos toca la lección 217. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la lección a repasar, no puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo sino a través de la salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, toda esa emoción,

9:08, ya regresamos. Ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Hoy comenzamos casi a las 7, por eso terminamos a las 9. Pero les recuerdo que la repetición estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más para que lo puedan escuchar. Y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Pueden escuchar la grabación a la hora que ustedes quieran y puedan. Recuerden que la pueden encontrar en la página de la radio www.sexyloveradio.com www.sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.